me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 22 de agosto de 2012. Un miércoles más, una emisión más de Las Brujas de Venus. Agradecemos a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos del otro lado de sus computadoras, que ha estado pendiente desde el inicio de este proyecto sobre los temas que aquí en Las Brujas de Venus compartimos con ustedes. El día de hoy hay información, como siempre, interesante sobre las mujeres participando desde las diferentes trincheras en la transformación de la sociedad. Vamos a escuchar, vamos a iniciar esta transmisión escuchando una entrevista que hicimos con Susana Casarín, una artista plástica que presenta su trabajo en la Casona Spencer en el marco de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, a unos cuantos días de llevarse a cabo la octava marcha de la diversidad sexual aquí en el estado de Morelos. Será el próximo sábado a las 4 de la tarde, partiendo como siempre desde el Calvario hacia el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. Y pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Susana Casarín, que presenta una exposición de fotografía con el tema transgénero, que es prácticamente el tema oficial de esta semana y de la octava marcha de la diversidad sexual, la ley sexogenérica, esta que ya funciona en el Distrito Federal desde hace ya tiempo y que promueve la decisión personal de cada ser humano sobre su cuerpo, sobre el género, el rol que quiere jugar dentro de la sociedad y la vida que quiere llevar. Entonces, esta es la propuesta para este año y, bueno, Susana Casarín presenta su trabajo en la Casona Spencer, estará esta semana y la próxima, así que invitamos a la gente que nos hace favor de escucharnos a que visite la Casona Spencer y vea este trabajo. Vamos a escuchar esta entrevista y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Susana Casarín. Estamos en la Casona Spencer a punto de inaugurar tu exposición. Platícanos un poquito el nombre, el concepto y de qué manera entra en la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en Morelos. Bueno, mira, a mí me invita Alma González y Mirna Cordero a participar con este trabajo que llevo haciendo desde hace 5 años. El título es Realidades y Deseos. Y es un trabajo de historias de vida, el registro de historias de vida de transgéneros. Hasta ahorita he trabajado con 4 personajes y en pocas palabras el objetivo principal es contar sus historias desde un punto de vista mucho más humano, cotidiano. Normalmente a estos personajes siempre se les fotografía en el show, en el antro, en la fiesta. Y aquí pues es su cotidianidad, ¿no? Es sus familias, sus amigos, su trabajo. Por eso es que en 5 años solo he hecho 4 personajes. Porque pues me meto de lleno en sus vidas. ¿De qué manera has trabajado la cuestión de género? No solo en esta visión del género como masculino y femenino, sino en esta cuestión de los transgéneros. ¿Son hombres que viven como mujeres? Son mujeres en cuerpos de hombres. Entonces, hay de estos personajes, hay una nada más que ya se hormonizó, entonces sí ya cambió su cuerpo, su voz, su cara, ¿no? Lleva ya casi 3 años con hormonas. Y los otros 3 personajes son travestis y una de ellas ya murió. Primero, la cuestión del travestismo, los personajes con los que tú has trabajado, ¿son travestis todo el tiempo o en ciertas ocasiones? En esta concepción de la que tú hablas y que es importante mencionar, de cómo las personas trans tienen cabida en estas sociedades tan enfermas, ¿no? Que tratan a las disidencias sexuales como enfermedad, cuando las enfermedades son de otro tipo totalmente distinto, solo tienen cabida en el show, en la prostitución y en las estéticas. Hay una compañera que está en un partido político que es transexual, que hablaba de esto. Entonces, los personajes que tú has conocido tienen estas características o viven como mujeres en la cotidianidad y se dedican a otra cosa. Mira, dos de ellas, Erika y Cintia, viven como mujeres todo el tiempo. Son historias muy, muy, muy diferentes. Erika era maestro. Erika es una mujer culta, lectora, escribe. Y claro, en cuanto ella empieza su proceso de cambio, pues el director o directora de la escuela le dice, pues no, vas para afuera, ¿no? Aquí está pasando algo. Los niños la adoraban, era muy buena maestra. Entonces, ella vive como mujer todo el tiempo y tenía, porque finalmente todas lo acaban perdiendo, un lugar en la sociedad como maestro. Cintia, a diferencia de Erika, de Tlacotalpa, Veracruz, vive como mujer todo el tiempo, pero no tiene una educación, no creo que ni la primaria formal, ni la primaria haya terminado. Trabaja mesereando en las cantinas en Tlacotalpan y fichando. Ha tenido pues también una vida muy difícil y al igual que todos los personajes se aprovechan de ella, le pagan cuando se les pega la gana, le pagan muy poquito, ¿no? Y son estados en donde no, por supuesto, no hay legislaciones estatales al respecto de eso. Digo, en el Distrito Federal, ahora en Morelos, desde hace un mes, mes y medio, está la ley contra la discriminación. Digo, en Veracruz es un poco diferente esta cuestión. Hay, sí. Y la Erika es del Estado de México, es de Nezahualcóyotl. Imagínate, con la exgobernatura que tuvieron, está difícil. Y la actual también. Personaje del que hablas que falleció, ¿cómo? Lenny, que es de Alvarado, Veracruz. Era de Alvarado, Veracruz. Lenny también era un personaje no educado, no con educación formal. También trabajaba en las cantinas en Alvarado. También sufría se aprovechaban de ella, ¿no? Violencia también en contra de ella, muy seguido. Sus parejas, entre comillas, o más bien los mayates, que de repente tanto Erika como Lenny conseguían, porque era la ilusión de ellas de que sí, de que estaban enamorados de ellas y de que querían ser sus parejas, y no era cierto. O sea, eran cuates que vean qué les sacaban de dinero y por eso tenían relaciones sexuales con ellas, ¿no? Lenny contrajo el VIH y obviamente no tiene ningún acceso a un centro de salud, a un consultorio médico, a un hospital. No lo hacen por falta de dinero, no lo hacen por miedo, no lo hacen por pena, vergüenza, y mueren. No toman medicamentos y mueren. Y en el proceso en que tú trabajaste con ella, tenía la enfermedad, sí. ¿Y cómo se manejaba tu trabajo de cerca con alguien que no solo vivía en esta realidad distinta de ser transgénero, sino enferma que y sin protección, sin atención médica? Pues mira, ya no me tocó verla el último, a lo mejor los últimos meses, pero pues sí, era una persona muy delgada, que cada vez estaba más delgada, no hablaba de eso, pero bebía mucho, entonces hasta que ya su organismo no pudo más. Me contó la que regentea la cantina donde ella trabajaba, que eran muy amigas, la vas a ver ahora en una de las fotos, Nilda, la horrible manera en que murió. Entonces, pero yo no lo vi, yo no lo viví, pues. Me has contado de tres, ¿la cuarta? La cuarta es Agustín, no se cambió el nombre porque Agustín es travesti, no vive de mujer, pero es un caso muy especial, es de Catepec, y ella dice que no le gusta tanto transvestirse y le fascina, o sea, en la realidad le fascina. Se transvistió para representar la obra de La Jaula de las Locas en un teatro callejero en Ecatepec. Las autoridades se les pararon los pelos. Ella dijo que le valía pero ella era directora de dos escuelas para niños con problemas de aprendizaje y los papás pues la querían muchísimo. Llegaron las autoridades, golpearon a los padres de familia, cerraron las escuelas y a ella la metieron a la cárcel porque ella no se quedó callada. Entonces, ¿hubo algún asunto que no ha quedado muy claro, porque ni ella misma me lo ha aclarado a mí, con el anterior presidente municipal, ahora gobernador del Estado de México? El que dijo, el que puso la publicidad en los camiones, que con este gobierno adiós a los putitos. Exacto. Entonces, bueno, ahí hubo algo fuerte, un problema, un jaloneo. Entonces, él terminó en la cárcel de seguridad en Almoloya, violado multitudinariamente. Ningún custodio metió las manos. Y entonces él ahorita es refugiado, pidió asilo político, perdón, en Estados Unidos, porque lo violaron otra vez un tiempo después, porque siguió en la marcha del orgullo gay del año pasado, unas pancartas enormes, Peña Nieto, ya sabes, y entonces pues siguió la represión. Y hasta medio enloqueció Agustín, de repente empezó como a imaginarse cosas muy feo, muy difícil. Delirio de persecución. Y ahorita está en Estados Unidos como refugiado, pues no político, pues sí, político y también con derechos humanos y cosas de estas, ¿no? ¿Cómo se da el acercamiento con estas personas? ¿Cómo inicia el proyecto? Si quieres algo a grosso modo. Sí, inicia con Cintia en Tlacotalpan. Uh-huh. Es como una inquietud que de repente yo empecé a hacer otros trabajos en Tlacotalpan, voy mucho a Tlacotalpan, y empecé a ir a las cantinas y empecé a ver a este personaje, y empecé a ver cómo la maltrataban, cómo la trataban, etcétera. Y entonces me llamó la atención, empecé a platicar con ella, y me surgió la necesidad de registrar y de hablar de su historia de vida, ¿no? Ya, con Cintia. Entonces, lo que haces es, generalmente, es fotografía. Sí, ¿cuál ha sido tu trabajo? Es fotografía, y lo que estoy haciendo ahorita, lo que estoy empezando a hacer ahorita, es también, bueno, tengo los testimonios en audio, y entonces voy a incluir una parte de audio en el proyecto, y también una parte de video, que está en proceso. Está en proceso. Pues nos encantaría en Las Brujas de Venus tener parte de este trabajo. Estaría muy bien. Sí, claro. ¿No? Claro, claro. ¿Cuánto tiempo va a estar? Creo que 2 semanas. 2 semanas. O sea, de aquí a la marcha y todavía una semana más. Y bueno. Este proyecto que inició con Veracruz y luego el Estado de México, y ahorita estoy trabajando a los Muxes en el Istmo de Tehuantepec, va a terminar, culmina con una exposición que involucra audio con los testimonios y video en Barcelona, con historias de vida de transgéneros catalanes. Pues ojalá que también podamos tener resultados acá de este lado del charco. Sí, eso va a ser yo creo que lo más seguro es que la exposición haya sido en julio. ¿Cómo saltas de Veracruz al Estado de México ya después de conocer a Cintia? Entonces, ajá, te enfocas en ese proyecto y empiezas a buscar. Empiezo a buscar y me voy a Alvarado, y en Alvarado conozco a Leni, y pues lo mismo, ¿no? O sea, la cantina donde ella trabajaba, ciertos personajes cercanos a ella, como una chava que también trabajaba en la cantina y también es prostituta, y bueno, y luego empiezo a buscar personajes en México, en la Ciudad de México, y resulta que el personaje que acepta trabajar conmigo es Erika de Nezahualcóyotl, y el último personaje que trabajé fue Agustín. Mirna Cordero, día de hoy estamos en una de las actividades de la Semana Cultural de la Diversidad. Por aproximadamente 6-7 años, el grupo CD4 ha venido organizando la Semana Cultural de la Diversidad en el marco de la Marcha de la Diversidad Sexual. Hoy presentamos la exposición fotográfica de Realidades y Deseos de la maestra Susana Casari, que el tema es transgénero. un trabajo realizado por más de 5 años por la maestra en el estado de Veracruz. CD4. Bueno, CD4, cerca de 12 años hemos venido trabajando en el estado de Morelos, fuimos los pioneros, bueno, en llevar a cabo acciones educativas en materia de prevención del VIH y SIDA en la ciudad de Cuernavaca principalmente, y bueno, actualmente trabajamos VIH, bueno, por materia de prevención y también prevención de la violencia con grupos de mujeres. Estamos en la página www.grupocd4.org.mx. Bueno, hay un correo electrónico que es grupocd4@hotmail.com. Y este, un teléfono en la oficina, tenemos el teléfono 318-6394. Grupo CD4, lo que hacemos es materia de prevención. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente lo que hacemos es trabajo con grupos. Este, es todo un, a través de las metodologías, de una metodología participativa, pero es de un trabajo nada, de a nivel de información y educación. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, o lo que hacemos en estos casos, es que acudimos a las comunidades cuando no lo solicitan, que quieren que conocer también este, cuáles son estas medidas de prevención. Algunos casos si vienen, y lo que hacemos es orientar a las áreas o instancias a las que pueden acudir. También trabajamos el tema de derechos humanos de las mujeres, entre otros temas, ciudadanía, o sea, pero lo hacemos generalmente un trabajo en grupos. Con relación al VIH, lo que hacemos es la difusión de a través de folletos específicos y la distribución de condones en lugares públicos, discotecas, bares amigables y también centros educativos cuando nos lo solicitan. También trabajamos ahí todo lo que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Pues ya estamos de vuelta, escuchamos un poco acerca de la trayectoria y el trabajo de Susana. Ojalá que tengan la oportunidad de asistir a la Casona Spencer a ver este trabajo y pues de estar al pendiente de la cartelera que tiene la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Agradezco a Mirna Cordero, que también escuchamos una entrevista después de escuchar a Susana, es de CD4, y bueno, hemos tenido trabajo compartido también Radio Chinelo y CD4 en varias ocasiones. Le agradezco a Mirna, a Alma González, que también es chinela, y que es un gusto poder volver a platicar con ella. Ojalá que pronto la tengamos por acá en Las Brujas de Venus y en Radio Chinelo. Bueno, también queremos compartir con ustedes, ya estamos en la organización del tercer festival Todas las Voces. Para quienes han estado de cerca a Radio Chinelo durante este tiempo, desde el inicio, desde antes incluso de iniciar transmisiones por esta página www.radiochinelo.mx, pues iniciamos, presentamos a la gente, a la sociedad de Cuernavaca, a nuestra comunidad, el proyecto de radio comunitaria que queríamos formar y que hemos estado construyendo desde inicios de 2010. Este será el tercer festival Todas las Voces, por ahí de noviembre. Ya estaremos diciéndoles a ustedes las fechas exactas y la cartelera que tenemos para ustedes, pero ojalá que pues estén al pendiente de estas actividades. Van a ser 15 días y nos da mucho gusto decir que tenemos una participación universitaria fuerte, también de estudiantes de preparatorias, así que pues cada vez este proyecto crece más y tenemos más que ofrecer a nuestra comunidad, a la sociedad, y pues siempre retroalimentando con estas propuestas de más y más gente que se suma a esta trinchera desde los medios de comunicación alternativos para la transformación social. Bueno, en otra información, el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con Adriana Mújica Murias, esta mujer que, bueno, su trabajo ha estado aquí en Las Brujas de Venus constantemente. Ella ha sido la suplente en esta última legislatura estatal, la suplente de la diputada Tania Valentina por el Partido del Trabajo, y pues hemos compartido el trabajo, la trayectoria. Siempre es un gusto entrevistar a Adriana Mújica, que además ha sido una mujer importante en mi proceso personal dentro de los medios de comunicación, dentro de la política estatal. En aquella ocasión, cuando me registré junto con Jessica Rivera para la Diputación Local del Tercer Distrito, para estas elecciones pasadas, pues fue Adriana Mujica una persona esencial en ese camino, en esa decisión que estábamos tomando la compañera Jessica Rivera y yo, y pues no queda nada más que agradecer y sobre todo seguir compartiendo con la gente el trabajo que no siempre es visible. Lo que sucede dentro de las cámaras, pues es información que tenemos poco acceso a ella por ser información un poco cerrada, elitista, pero también porque no tenemos la formación de preguntar e investigar qué hacen nuestros funcionarios, nuestras funcionarias públicos, y entonces pues el platicar tan de cerca, de manera tan cotidiana, tan en esa relación de amistad con Adriana Mujica Murias, pues siempre es un aprendizaje, siempre es un placer, un honor platicar con ella, y pues yo siempre me he manifestado orgullosa de haber tenido a Adriana Mujica Murias en el Congreso del Estado. Ojalá hubiera ese tipo de participación de hombres y de mujeres en las diferentes cámaras de diputados a nivel nacional, de senadores, en las cámaras de diputados en cada estado, porque pues de verdad vale la pena saber que hay alguien haciendo balanza dentro de esos espacios de toma de decisiones que llevan las necesidades reales de las comunidades, de los sectores sociales, de la sociedad en general, a formar parte de las reformas, de las propuestas, de leyes en las cuales se es inclusivo, se es no discriminatorio, y todas estas urgencias sociales que tenemos. Entonces, bueno, pues platicamos el día de ayer, yo le agradezco mucho, si por ahí estás escuchando, Adriana, si tiene oportunidad de escuchar, pues agradecerle, decirle que siempre, siempre es un gusto platicar con ella, y pues decirle que aquí en Las Brujas de Venus siempre es bienvenido su trabajo, su labor, su experiencia, su trayectoria. Vamos a escuchar esta entrevista con Adriana Mujica Murias, que además de haber sido suplente de la diputada Tania Valentina, pues también es activista de muchos años. Ella, por ejemplo, estuvo en aquel proceso de represión en defensa del Casino de la Selva, que el día de ayer también se cumplieron 10 años de este acto desde el gobierno estatal, en donde reprimieron a hombres y mujeres que defendían ese pulmón que teníamos aquí en el estado de Morelos, en el municipio de Cuernavaca, y que destruyeron, como destruyen tantos espacios naturales tan importantes que tenemos en todo el país, y bueno, los destruyen, los están acabando, imponiendo estos megaproyectos, en este caso el Cosco y la Comercial Mexicana, que se encuentra en el Casino de la Selva. Pues era, además de contener obra importante de grandes artistas plásticos, pues también albergaba uno de los pulmones más grandes del país. Ahora es una tienda transnacional de esta línea de Costco, y bueno, pues hemos perdido patrimonio cultural y natural en nuestro estado. Son 10 años de esta terrible represión en donde participó Adriana Mujica junto con pues varias activistas que siguen en pie de lucha. Estuvo Nayeli Sánchez, Pietro Ameglio, Abril, compañeros, compañeras de Radio Chinelo también, Jessica Rivera, El Tejereque, pues fueron parte de este movimiento, como muchos otros movimientos que han surgido, que están surgiendo y que seguirán surgiendo en la resistencia para proteger los intereses de la sociedad. Entonces vamos a escuchar esta entrevista con Adriana Mujica Murias, y con esto continuamos aquí en Las Brujas de Venus. Adriana Mujica Murias. Estamos viviendo una ola de violencia contra las mujeres en el estado de Morelos. En la última semana se tiene el registro de 8 feminicidios. ¿Cómo está la situación en el estado y a nivel legislativo? Bueno, la situación está muy grave. Nuevamente, efectivamente, es una ola, porque en poco lapso de tiempo hay varios feminicidios. Esto no es una situación común. Normal nunca será, ¿no? Ninguno, ni aunque sean en diferentes plazos ni nada, pero no es una situación común que en tan pocos días haya tanto feminicidio. Sí, algunos están, según se ve, ligados a algún nivel a la cuestión del crimen organizado, pero también algunos están ligados, incluso en ese sentido, a esta visión de que la mujer es un objeto de propiedad de algún varón. Entonces, el crimen organizado que quiere desquitarse con otro varón del mismo crimen organizado lo hace a través de asesinar a una mujer que esté vinculada a él, por ejemplo. Entonces, bueno, es esta visión, cualquier feminicidio, pues es la visión de la mujer de objeto de uso, abuso y desecho, en la que si ya no te sirve, si ya no, si no va a ser tuya, no va a ser de nadie. Toda esta visión machista, misógina que existe. Pero pues ahora también permeando en estos niveles del crimen organizado en ese mismo sentido, ¿no? Entonces tenemos pocos días, 8 mujeres asesinadas, muy jóvenes la mayor parte, de 14 a 25 años. La mayoría en lo que va del año igual se ha reducido este rango de mujeres asesinadas en edad. Y llevamos 31 hasta el momento en lo que va del año aquí en el estado de Morelos. Que una sería grave, 31 veces grave. Hablaba, bueno, ha corrido en las redes sociales, en algunos grupos especializados en feminicidio, la cuestión de la alerta de género. Aquí en Morelos, digo, aunque no esté estipulado, pues vemos que estamos en una situación de alerta de género, aunque estamos en una situación de alerta en muchos sentidos también. ¿Cómo se maneja? Bueno, primero, ¿cómo se define? Esta es una figura, este concepto de alerta de género, y que nos expliques quién puede declarar esta alerta de género en el estado de Morelos. Sí, la alerta de género quedó estipulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es la ley federal al respecto, que es una ley marco, y está también estipulada dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos. El problema, creo yo, el problema es que señala que cuando las condiciones se agravan, como es este caso, en cuestión de feminicidios, tendría que declararse la alerta para que al mismo tiempo tengas que meter recurso, meter política pública urgente destinada a bajar esta incidencia del delito, ¿no? En el caso del estado de Morelos tenemos tipificado ya el feminicidio en el Código Penal como un delito aparte del homicidio para visibilizar la situación de las mujeres. Pero la alerta de género solamente la puede declarar la Secretaría de Gobernación a nivel federal, porque así se estipuló en la ley general. Entonces, este ha sido un problema en las diferentes entidades, porque aunque lo puede solicitar la Comisión de Derechos Humanos Nacional o las estatales, los organismos de la sociedad civil, de otro tipo de grupos, de todas maneras tienes que llegar hasta la Secretaría de Gobernación y en Gobernación que se avale el proceso para hacerlo. En 2007 intentamos hacer la alerta de género para el estado de Morelos como Comité contra el Feminicidio. Se hizo a través de solicitárselo a un senador que en el Senado lo planteara, lo planteó en el Senado. Y entonces lo que sucedió es que como en el Senado hay una comisión especial para la atención y seguimiento de los feminicidios, lo que hizo esta comisión, que además, si no me equivoco, había por lo menos en la presidencia de la comisión una panista, lo que hizo fue pues bloquear el que se señalara, se declarara la alerta de género. Y entonces pidió reunirse con el gobierno del estado para analizar la situación. Obviamente el gobierno del estado le dijo, no, pues no está tan grave. Era panista. Digo, era panista también, ¿no? Y entonces, según esto, hicieron un trabajo ahí de seguimiento, ¿verdad? Y no pasó nada. Cuando se intentó hacer en el Estado de México hace por lo menos como 4 años también, que las compañeras que trabajan contra la violencia hacia las mujeres en el Estado de México, hubo igual una situación de necesidad de alerta de género, los priistas lo bloquearon, aduciendo que era solamente una intentona política para golpear a su futuro candidato a la presidencia de la República. Y entonces también se logró, en esas negociaciones del PRIAN, ¿no?, del PRI y el PAN, pues que tampoco la Secretaría de Gobernación declarara alerta de género en el Estado de México. Entonces, ahí tenemos un problema de ley, ahí tenemos un problema que tendríamos que ver cómo se resuelve diferente, porque no se ha podido aplicar, aunque sea necesaria y urgente, por ese tipo de cuestiones políticas de conveniencias. ¿De qué manera podría la siguiente legislatura echar para atrás esta situación de tener que llegar a la Secretaría de Gobernación Federal para alertar en un estado, o cuál es el proceso que se debe seguir? Pues tendrían que hacer una modificación a la ley general desde el Congreso de la Unión, O sea, en el Congreso de la Unión tendría que hacerse una modificación a la ley general para que ese artículo 25 no impidiera o no marcara que solamente la Secretaría de Gobernación. No sé cuál sería el mecanismo adecuado, porque el problema, digo, a mí me parece que si las comisiones de derechos humanos funcionaran bien, como debería de ser, serían una instancia muy apropiada para que ellas fueran las que le exigieran al gobierno de la entidad que se declarara la alerta general. ¿Cuál es el problema? Que usualmente las comisiones de derechos humanos estatales, a fin de cuentas, son un apéndice del gobierno del estado. No son verdaderamente autónomas como para enfrentarse al gobierno del estado. Obedecen a sus intereses. Obedecen a sus intereses. Y entonces, de alguna manera, pues es como dicen, patear la espinilla del patrón, ¿no? O sea, porque es de donde le llegan los recursos a las comisiones de los gobiernos estatales. Entonces, si no tienes esa autonomía financiera, tampoco la tienen en los hechos. Entonces, aunque algunas sí, por ejemplo, en el caso aquí de la Comisión Estatal en Morelos, Lucero se atrevió a hacer una recomendación hace varios meses como presidenta de la comisión sobre el tema de feminicidios, exigiéndole a las autoridades, especialmente la Procuraduría, algunas cuestiones por la ola también que había habido, ¿no? Digo, el gobierno del estado no le había autorizado nada de esa recomendación, apenas ayer oía una declaración de ella que decía que ya le habían aceptado algunas cosas, ¿no? Pero entonces volvemos a lo mismo, o sea, tendrías que pasárselo a otra instancia, y quién sabe cuál sería la instancia, porque a los gobiernos no les interesa reconocer en términos generales que hay una problemática de esta naturaleza en su estado, porque una problemática sí te habla de omisiones desde el mismo estado. O sea, el estado no ha hecho lo que tendría que hacer por facultad y por obligación y por responsabilidad para asegurar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, es ahorcarse solos, dirían ellos, ¿no? Si yo declaro la alerta, estoy de alguna manera reconociendo que he sido omiso en mis funciones, especialmente desde la prevención. Porque el problema no es, digo, sí es problema que las investigaciones a partir de una mujer asesinada no sean buenas si no logres detener a los culpables, si no logres consignarlos y sentenciarlos. Sí es un problema, pero es un problema mucho más grave y más de fondo y de raíz. O sea, ¿qué has hecho en educación? ¿Qué has hecho para modificar la cultura esta que ve a la mujer como objeto de uso, abuso y desecho? Que esas son las omisiones que está haciendo el estado, que llevan a fin de cuentas a que el homicidio de mujer, el feminicidio, crezca en una entidad. Sí, porque lo que queremos no es justicia en el sentido de ver a un montón de hombres encarcelados, ¿no? Sino que no exista, este tipo de crímenes. Y por ejemplo, hablando, o sea, es un análisis que va atando cabos. Para decir que un estado está en alerta de género, se necesita llegar a la Secretaría de Gobernación Federal. Si todo le sale bien al sistema y logran la imposición de Peña Nieto, que es algo importante decir que todavía no es un hecho, en el Estado de México, durante su gubernatura, aparte de las inmensas atrocidades que hizo en contra de hombres, de mujeres y demás, hubo 922 feminicidios. Entonces, ¿qué podemos esperar de los estados, cualquiera que sea, si la Secretaría de Gobernación va a ser el secretario de Gobernación de Peña Nieto en sentido de feminicidio y, digo, de muchos otros temas, pero el panorama no es alentador entonces? No es alentador para nada, te digo, tendríamos que empezar primero por contar con gente suficiente en el Congreso de la Unión para que modificara este artículo 25 de la Ley General, para que ya no dependiera de ese secretario de gobierno, sino ver a dónde lo mandas, a las comisiones de derechos humanos o cómo le haces, ¿no? Mientras esté en manos de la Secretaría de Gobernación, yo dudo mucho que alguna alerta de género se vaya a declarar en algún estado. Y todavía peor, creo que ellos sí podrían hacerla con un interés político en un momento determinado. Vamos a decir, suponte que entrara el nuevo gobierno impuesto de Peña Nieto, y entonces vinieran elecciones en Guerrero, y entonces se pidiera que hubiera alerta de género por parte de la sociedad civil en Guerrero, y ellos quisieran demostrar que Guerrero, ¿no? O sea, eso que ellos decían que les queríamos hacer a ellos, en el Estado de México, que ellos sí dijeran, hagámoselos al estado en el que está, para ver si electoralmente nos funciona a nosotros para que el voto venga hacia acá. Serían capaces, claro, ¿no? O sea, ellos sí serían capaces de algo así. Entonces, pues tenemos ahí un problema con la alerta de género. Yo creo que lo que se tiene que buscar es no llegar a la alerta de género, con que las políticas tengan que implementarse, que ya están establecidas en la ley. O sea, el problema es que tenemos autoridades omisas de la ley. No están cumpliendo con todo lo que se señaló en la ley general y en las leyes de cada estado. No lo están cumpliendo, desgraciadamente, porque la mayor parte de los jefes de los ejecutivos y su club de Toby, pues, son machistas. Entonces, mientras tú no tengas mujeres en el Instituto de la Mujer, por ejemplo, a nivel federal o a niveles de los estados, con la fuerza de decirles a su presidente o a sus gobernadores, necesitamos que hagas esto y esto y esto, esto tienes que hacer en salud, esto tienes que hacer en educación, esto tienes que hacer en la Secretaría del Trabajo, y que de verdad se logre transversalizar la perspectiva de género, no vamos a avanzar en este sentido. O sea, es un buen sueño lo que quedó ahí de la alerta de género, inaplicable mientras se tenga que hacer como está. Ahora, mencionaste algo muy importante, la participación de las mujeres a nivel legislativo, en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales. En esta, bueno, después de las elecciones, se ve un panorama de algún modo alentador en ese sentido. Hay un 33% de mujeres ahora en las cámaras. Pero pues hemos hablado también de que no siempre el hecho de llegar a estos espacios de toma de decisiones siendo mujer significa por sí que representan los intereses de las mujeres, ¿no? En este sentido, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, la descriminalización simplemente de las mujeres, el feminicidio, o sea, no por ser mujer y estar en la Cámara de Diputados o de Senadores significa, ¿no? O sea, lo veíamos con Josefina Vázquez Mota, o sea, que llegar a la presidencia de la República no significaba en absoluto una representación real. ¿Cómo ves este panorama a pocos meses ya de entrada? Mira, hay una frase que me gusta mucho, que usamos mucho las feministas, que decimos, cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género. O sea, no, las mujeres, no todas las mujeres van a defender los derechos de las mujeres, porque no tienen esa perspectiva como una metodología de acción, de pensamiento y de visión ideológica, digamos, incluso, ¿no? Entonces, del 33% es tan ambiguo como cualquier cosa. Desafortunadamente, del 73%, muchas son panistas, y digo desafortunadamente, porque efectivamente parece que en este proceso pasado quienes más cumplieron con la cuota de género fueron el PAN. El problema es que esas panistas pues son anti derecho a decidir, son anti diversidad sexual, son anti derechos laborales de las mujeres, son anti muchos derechos, ¿no? Entonces no nos garantiza nada. Yo creo que hay más hombres feministas no, en la izquierda que mujeres a favor de los derechos de las mujeres en el PAN. Entonces no nos garantiza. Yo creo que lo que, y eso lo hemos dicho también desde hace mucho, lo que tenemos que seguir impulsando es que los varones y en los espacios legislativos, varones y mujeres, entiendan que no están para legislar desde su religión, no están para legislar desde su ética moral personal. Están para legislar a favor de una sociedad con una serie de complejidades y de necesidades. O sea, la situación del aborto clandestino es un problema de salud pública y desde ahí se tiene que legislar, no desde mi moral personal, no desde mi visión ideológica de derecha o de izquierda. Y entonces varones y mujeres tienen que entender ese tipo de cosas. En el caso del feminicidio tenemos que sensibilizar a varones y a mujeres, a ambos, de lo que es este fenómeno, de lo que es esta problemática tan grave, de lo que está implicando y del daño social que está haciendo, y sumar fuerzas. Sabemos que a las panistas no las vamos a sumar nunca por el derecho a decidir, pero en el caso de feminicidio sí podemos sumarlas, porque sí es algo que no les hace ruido en su visión personal, ideológica de mujer, exacto, mocha, de mujer igual, madre igual, hijitos a los que hay que proteger, que la mujer les viva como mamá, para que como mamita los cuide, ¿no? O sea, pero bueno, aunque sea desde ese lado, sí son capaces de aliarse en una lucha contra el feminicidio. Pero bueno, digo, aquí lo vimos en el gobierno de Morelos, ¿no? O sea, la esposa del gobernador, hubo un momento hace 3 años que dijo, pues ¿por qué hacen tanto escándalo con los feminicidios? Si van más hombres que mujeres asesinados. Necesitamos que haya mujeres dentro del gobierno, dentro de los espacios de cercanías del gobierno, que no digan una barrabasada de ese tamaño, que entiendan lo que implica y que se lo hagan, se lo permeen a los hombres que estén en esos espacios de poder, o así a las mujeres que estén en esos espacios de poder. Vamos a decir, a lo mejor nos toca tener una procuradora nueva. Habría que platicar con la procuradora nueva para que también tenga la perspectiva de género de este asunto, ¿sí? Porque no solo por ser mujer la va a tener, no es un chip integrado a la hora de nacer con sexo femenino, ¿no? Y eso, lo que platicábamos hace rato sobre la cuestión en el feminicidio, la semana pasada aquí en el programa hicimos mención de la tipificación del feminicidio en Oaxaca, aparte un estado pues con condiciones muy específicas, ¿no? En donde se tipificó el feminicidio por propuesta de una diputada panista. Entonces yo te preguntaba hace rato que cómo se daban estas contradicciones. Pero tú lo explicabas bien, ¿no? O sea, la mujer es quien protege y quien hace prevalecer a la familia. Entonces, el hecho de que maten a una mujer, más allá de la vida humana que merece todos los derechos, como lo vemos nosotras, nosotros, de este lado, lo ven como se acaba la posibilidad de hacer prevalecer la especie y de tener una familia, ¿no? Porque es la cuestión de la familia convencional la que defienden los panistas, ¿no? Entonces me lo explicaste bastante, bastante bien y ahora entendemos entonces. Hay otra cuestión, la ley contra la discriminación entró en Morelos hace poco. Se aprobó en el Congreso. Todavía no está publicada, porque hay varias leyes que se estuvieron, especialmente algunas que se estuvieron aprobando, digamos, junio, julio, antes de entrar en la Diputación Permanente, que el Ejecutivo todavía no publica. Mientras no las publiquen, no entran en vigor. Entonces, bueno, ahorita dicen que algunas de ellas están en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado porque les piensan hacer alguna observación. Habría que esperar ese proceso de qué observación le hacen para después entonces subsanar lo que les marcaran y regresársela al Ejecutivo para que la publique. A mí más bien me da la impresión de que no es que tengan algún error de procedimiento o alguna falla jurídica y que por eso las vayan a observar, sino que nuevamente lo que te decía, las están deteniendo por visión ideológica y por visión de derecha. O sea, no entienden, por ejemplo, y eso es muy común en los panistas, desafortunadamente, no entienden que la discriminación no es solo para las personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, no entienden que un niño gordo y uno flaco pueden ser discriminados aunque sean heterosexuales, aunque sean el más machito de los machitos, no importa, ¿no? Ellos no lo ven así. O sea, se han casado con esta idea de que la ley contra la discriminación tiene que ver con los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y como eso les hace mucho ruido, porque es como el coco que les sale del closet en las noches para ellos, sí, o sea, porque es algo que les confronta demasiado acá su visión. ¿Sabe por qué será? Yo digo que porque, ¿no? Decía el otro día un chavo, decía, híjole, yo estoy feliz de no ser gay de closet. Y le digo, ¿y por qué? Y dice, porque soy claustrofóbico, ¿no? Yo creo que tenemos muchos desde el lado del PAN que efectivamente están en el closet por esta contradicción de vida que tienen. Porque no pueden darse la libertad de ser y de gozar sus vidas por esta presión ideológico-religiosa, moral, torcida y horrenda, ¿no? De la que están impregnados. Entonces, a mí me parece que por eso están deteniendo esa ley, que por eso no la han soltado y no la han publicado, y no porque le tengan que observar nada. Pero bueno, tenemos de todas maneras que esperar este proceso que así está marcado. O sea, apruebas el legislativo, mandas al ejecutivo. Ejecutivo revisa, manda para ver si hay observaciones, regresa al legislativo, se retramita en legislativo, se reprueba y regresa otra vez a ejecutivo. Meramente, ¿no?, burocrático. Meramente burocrático. Si no hay observaciones, entonces la publicas. Pero yo creo que, insisto, son cosas de fondo ideológico por las que no la han publicado. Yo creo que esto a lo mejor va a llegar a la nueva legislatura y al nuevo gobierno, y que será el momento en el que se tenga que publicar, aunque se hayan pasado plazos, para ya tenerla en vigencia. Ojalá que sí, y si no, pues habrá que exigirle de la misma manera, ¿no? Lo decía muy bien, hace poco difundimos acá en Las Brujas de Venus un discurso de Fernández Noroña que a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta. Y como decía, compañeros panistas, siéntanse en libertad de salir del closet, porque aquí vamos a defender también sus derechos, ¿no? O sea, la izquierda no tiene esos miramientos, aunque también hay personajes conservadores desde el más alto hasta las ligas menores, ¿no? Hay mucho conservadurismo, pero se quiere simplemente proteger los derechos de todas y de todos, ¿no? Del niño gordo, del niño flaco. Todavía ahora se escuchan los niños diciendo que no quieren al negro, ¿no? O al prieto, no existe cómo entender esa clase de cosas. Pero si desde las legislaturas se detienen este tipo de leyes por sus porque herimos susceptibilidades, pues entonces no se avanza en ninguna forma, ¿no? México es un país altamente discriminador, pero altamente. O sea, si tú ves los rankings mundiales de discriminación, México es un país muy discriminador. Hace como 3 años o 4 ya casi, hicieron una encuesta, y creo que ya la volvieron a hacer, pero yo no tengo los resultados nuevos, en los bachilleratos del sector público en el país, y una de las partes era sobre discriminación, y entonces era altísimo el número que decía: no quiero alguien con enfermedades terminales en mi grupo, no quiero alguien con discapacidades en mi grupo, no quiero a alguien de diversidad sexual en mi grupo, pero tampoco quiero a un moreno y tampoco quiero a un pobre. Y estabas hablando de bachilleratos públicos, en los que yo digo, ¿cuántos de los que habrán contestado son morenos y pobres? Por ponerlo, y homosexuales. Y exacto, ¿no? Y homosexuales y con alguna discapacidad, lo que fuera. Pero ese es esta... Híjoles, de este rollo cultural, de verdad, de una discriminación espantosa y absoluta contra la que no se ha hecho nada. O sea, de verdad yo veo aquí chavos, y lo veía cuando era maestra en prepa, diciendo, pues es que los güeritos de ojos claros son la neta del planeta, y ellos los decían desde una piel morena y ojos oscuros, y no se daban cuenta del daño que se estaban haciendo a sí mismos con esa visión que han comprado, ¿no? De discriminadora. A mí me parece que es un tema de fondo que tendría que trabajarse. La ley establece además algunas políticas públicas que tienen que hacerse, un instituto contra la discriminación y demás, pero es algo que tiene que trabajarse básicamente desde el sector educativo. O sea, ahí tenemos que cambiar el chip contra la discriminación. Y por ejemplo, esta ley, porque se entiende como las cosas legales, como si a ti te discriminan en un trabajo y te corren, puedes llevar a un proceso en búsqueda de justicia, ¿no? Pero ¿de qué manera una ley puede incidir a nivel educativo? Por ejemplo, o sea, en las escuelas de preescolar, ¿de qué manera esta ley puede servir para que en preescolar, en primaria, te formen de otra manera? ¿Qué esto del instituto es interesante. Es similar a cuando tú haces la ley de acceso de las mujeres, la general de acceso de las mujeres. O sea, ahí dices en cada una de las dependencias o áreas de gobierno ¿qué tipo de políticas públicas tienen que empezar a implementar? Entonces, en la ley contra la discriminación, tú también dices, y el área del sector educativo tiene que hacer tales y cuales cosas. O sea, tú desde el legislativo no puedes hacer política pública, pero sí puedes poner una ley donde marques que es obligatorio hacer una política pública, generarla desde el ejecutivo. Entonces, esto es lo que la ley está marcando, y por eso ese instituto tendría que empezar a echarse a andar en el estado, para que entonces desde ahí, igual que en el Instituto de la Mujer, tu obligación sería transversalizar en todo el sector de gobierno las políticas a favor de los derechos de las mujeres. También, en este caso, el Instituto contra la Discriminación tendría que empezar a transversalizar esa visión en todas las instancias de gobierno. Por poner un ejemplo, los libros de texto de primaria. O sea, los libros de texto de primaria manejan una serie de estereotipos que lo que hacen es aumentar la discriminación. Entonces, tú tendrías que decirle a educación pública, digo, no los hacemos los libros a nivel estatal, ¿no? Pero sí tendríamos que decir, en algunos estados se hace, por ejemplo, los de secundaria son estatales, ¿no? Entonces decirle al estado, decirle, no reproduzcas estos estereotipos que son discriminatorios. Mete un capítulo especial contra la discriminación, a favor de los derechos humanos en términos generales, a favor de la visión de la perspectiva de género. O sea, mételo por ahí dentro del libro de texto para que en las clases, en la currícula, en la escuelita, tengas que empezar a cambiar la visión y la forma de pensar. Claro, y ahorita que estamos platicando al respecto, recuerdo que trabajando en una escuela el ciclo pasado, sí nos llegó un libro sobre perspectiva de género, fíjate. Entonces, tiene que ver con esto, o sea, los textos que te pueden llegar, con ayuda del Instituto de la Mujer, de todas estas instancias, puede llegar a las escuelas. Claro. Ah, muy bien. En España tienen, bueno, sus ministerios maravillosos, un ministerio de la mujer y un ministerio de no sé qué, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos están en toda una línea de coeducación, le llaman. Y es todo un planteamiento maravilloso, pedagógico, de cómo no reproducir los estereotipos de género que dividen las actividades del hombre y de la mujer desde preescolar. Y entonces, los libros para los maestros sobre cómo coeducar son una maravilla. Ese tipo de cosas son las que tendríamos que tener acá. O sea, que tú no tengas la foto de la mamá barriendo la casa y el papá llegando con el portafolio, ¿no? Desde o sea, allí. Desde allí. Porque entonces normalizas ese estereotipo. Entonces, igual con la discriminación, tendrías que estar haciendo una serie de cuestiones en la currícula de modificación, cambiándole el chip a los maestros y maestras, porque además ese es parte del problema. Es que ellos mismos los reproducen, ¿no? O sea, las niñas a jugar boli y los niños a jugar fútbol. Y ya, ahí ya les dicen la torre, ¿no? Al asunto. Pero bueno, eso es discriminación también. O sea, ahí estás discriminando a las mujeres para que no puedan jugar, o a los hombres que quieran jugar boli, ¿no? Entonces, van unidos los dos conceptos y tendrías que irlos cambiando. Muy bien. Ahora, en este tiempo, platicábamos hace un momento sobre estos meses en donde todavía no entra la nueva legislatura, pero ya mero sale la pasada, y que parece tierra de nadie, ¿no? Sin embargo, es precisamente en estos momentos coyunturales cuando se crean grupos que empiezan a trabajar para que antes que llegue el siguiente gobierno, la siguiente legislatura, al nivel que sea, desde la sociedad civil, desde los grupos organizados, se empiece a ver qué proyectos meter y proponer. En este sentido, se está haciendo el foro de equidad. Platícanos un poco al respecto. Sí, el foro de equidad es una iniciativa que arrancaron unas compañeras y yo me sumo a ellas para empezar a revisar en las mesas justamente ese tipo de cuestiones. O sea, ¿qué tipo de políticas públicas desde grupos organizados de la sociedad civil que han estado trabajando durante tiempo las cuestiones de género, los derechos de las mujeres? ¿Qué necesita el nuevo gobierno implementar desde las diferentes áreas? O sea, cosas que de repente parece que a nadie se le ocurren o que no las ves a menos que las vivas. La mayor parte de las mujeres en las cuestiones de los ejidos no son propietarias de los ejidos, ¿no? los grupos de ejidatarios, el comité ejidal, no tiene a mujeres escuchando la voz de las mujeres. ¿Cómo cambiar ese tipo de dinámicas, no? Por ejemplo, la educación, la salud pública, lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué políticas públicas le vamos a proponer a ese nuevo gobierno de las izquierdas que llega al Estado, que hemos visto que son necesarias y que no se han hecho pues por estas otras visiones de gobiernos, ¿no? Entonces, es esta discusión entre nosotras que llevamos años trabajando los derechos de las mujeres y años a lo mejor dándonos de topes con las puertas de las oficinas de la burocracia del gobierno, o de plano ni pudiéndonos acercar, porque pues como para qué me acerco, o me ponen a los guaruras a 100 metros de distancia y ya no me dejan acercar, ¿no? O sea, que ha sido, por ejemplo, la cuestión con los panistas y hacia las feministas especialmente, ¿no? O sea, somos como, igual como el coco que le sale del closet, ¿no? Que nos tienen terror y nos ven de verdad como la maldición de ahí vienen las brujas de Hamlet, ¿no? O sea, claro, es esta percepción. Entonces es el momento, creemos, para decirle a Graco, mira, desde grupos organizados que tenemos años en esto, creemos que esto y esto hay que trabajarlo, hay que meterlo, hay que implementarlo. Entonces es un ejercicio que se está haciendo, que queremos estar haciendo, pues en este tiempo, para que lo vaya visualizando ya el nuevo gobierno. Yo no sé si es por mi ignorancia, en el sentido de los procesos anteriores, pero al menos en este, después de las elecciones en Morelos, quedamos contentas, aunque sabemos que una persona no resuelve, ¿no? O sea, no porque haya quedado Graco, el mundo va a cambiar, ¿no? Ni Morelos, ni Cuernavaca, ni nada. Pero lo veo, por ejemplo, las cuestiones que tengo cercanas. La comunidad artística se está juntando. Y están haciendo reuniones en donde se está escuchando a quienes hacen arte, a quienes se dedican a gestionar, proponer, difundir a los espacios culturales. Y entonces se está trabajando desde la realidad. ¿Quién más que los artistas puede decir qué necesidades tienen los artistas? De la misma manera es en este foro de la equidad. ¿Será que ha sido, porque grupos en resistencia ha habido siempre, ¿no? Pero, o sea, tú que llevas tiempo en estos asuntos y que para mí es todavía muy difícil de acomodar en mi cabeza, si de esta manera se hace en cada coyuntura entre gobierno y gobierno, ¿y qué ventajas se pueden ver ahora que, si ya nos dijeron que quedó un gobierno de izquierda en Morelos, ahora hay que trabajar en conjunto, hombro a hombro, lo que se pueda, y lo otro, exigir de la misma manera que se le ha exigido a la derecha, ¿no? O sea, lo que estés pensando no cumplir, no, nada. O sea, aquí estamos. ¿De qué manera se daba en los anteriores procesos entre gobiernos y qué luz podemos ver en este? Mira, yo creo que tenemos que ver varias cosas. Primero, quitarnos el chip de la cabeza de que gobierna una persona. O sea, efectivamente Graco va a ser el gobernador, y qué maravilla que sea alguien que proviene de las izquierdas, pero no es él. O sea, el gobierno no lo hace una persona, lo hace todo un equipo, toda una sociedad incluso que gobierna. Esa es la diferencia cuando eres de izquierda. O sea, cuando eres de derecha, digo, obviamente esto no pasó en el proceso pasado, pues porque ninguna de las organizaciones de la sociedad civil nos íbamos a juntar para ver qué le íbamos a decir a Marco Adame que hiciera, porque sabíamos que ni siquiera teníamos posibilidad de interlocución con él. Y el que saliera, ¿no? Sergio Estrada. Exacto, ¿no? O sea, peor tantito, ya sabíamos cómo nos había ido con aquel, ¿no? O sea, y digo, desde hace mucho sabemos de un presidente que dijo ni los oigo ni los escucho, ¿no? O sea, yo creo que esa es la diferencia que estamos viviendo ahorita en Morelos. Sabemos que por primera vez en muchos años, en este estado de Morelos, vamos a tener a alguien que nos oye, que nos ve y que nos escucha de fondo. O sea, que sí tiene toda la intención de escuchar a la ciudadanía. Eso hace la diferencia y por eso nos estamos reuniendo en los grupos de las diferentes vertientes de la vida para decirle, pensamos que por aquí o por acá, ¿no? Porque bueno, es ver a alguien a quien podemos ver a la par de alguna manera. Es alguien al que podemos ver de frente, es alguien al que sabemos que si vamos a ir a tocar la puerta de la oficina, va a abrir la oficina para escucharnos y que va a tomar nota de lo que se le diga. Con cualquiera de los anteriores, no, por supuesto, iba a tomar cartas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y por eso hay este movimiento ahorita que no era el que se había dado nunca, pues no en el Estado. En el DF sí se hizo. O sea, cuando por primera vez llega Cuauhtémoc Cárdenas, hubo algo muy similar. O sea, muchos grupos de la sociedad civil que tenían trabajando cosas se reunieron para decirle: te proponemos, te planteamos, te exigimos, te pedimos, de una visión más horizontal, ¿no? Pero pues bueno, eso solo lo puedes hacer cuando llega alguien de la izquierda. Los demás sabemos que nunca nos van a tomar en cuenta. O sea que sí podemos estar hablando, previendo un poco, un camino. O sea, se está trabajando no solo desde el trabajo cotidiano, que desde la resistencia, desde las diferentes trincheras siempre se hace, sino que ahora se tiene esperanza, ¿no? Y se está trabajando también con posibilidades, que era lo que no teníamos. Y se puede ver, se puede voltear a ver, sobre todo nosotros que estamos muy cerca del DF, las condiciones cómo han cambiado y que podemos seguir por ese camino. Sí, yo creo que estamos con una oportunidad de oro y con un reto muy grande, porque además yo creo que desde los grupos organizados hay la conciencia de que esta oportunidad nos puede durar 6 años o nos puede durar de aquí para adelante, ¿no? Y esa es la perspectiva que estamos viendo. O sea, es de aquí para adelante, como muchos lo queremos, lo hemos querido desde hace años y no se había podido. Y entonces tenemos que también poner de nuestra parte para que realmente esto se convierta en algo como el DF, 6 años y otros 6 y luego otros 6, ¿no? Y sigues por ahí haciendo un cambio social que se nota ahorita cuando vas al DF. Entonces, por eso yo creo que también está esa inquietud, por esa esperanza, pero con esa visión a largo plazo también. No estamos pensando en, tenemos 6 años. No, estos 6 años son el momento para tener muchos más de un cambio de fondo en el Estado que realmente se convierta en un bienestar social, a una visión equitativa de la sociedad, ¿no? Y también la chamba será cómo trabajar con la gente para que más gente se dé cuenta de que su participación es esencial, ¿no? O sea que logramos este cambio, pero la chamba también es para nosotros y para nosotras, ¿no? Eso es, por ejemplo, parte de lo que se está intentando con el foro este de equidad de género. O sea, a fin de cuentas, decirles a todas las demás organizaciones de la sociedad civil que a lo mejor no están cercanas a Graco o a su equipo o al PRD o al PT o a Movimiento Ciudadano, que han sido apolíticas, o sea, decirles: está el chance, pero nos necesitamos sumar. Tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que darnos cuenta de que no gobierna uno y de que no podemos quedarnos sentadas criticando desde la mesa del café o esperando y soñando también sin aportar nuestro granito de arena. O sea, tenemos que dar esta suma porque de eso se trata la visión de la izquierda. O sea, es que esa es la gran diferencia. La izquierda lo que plantea es un cogobernar con la sociedad de alguna manera, una forma mucho más horizontal, una forma en la que tomas en cuenta a los diferentes grupos, incluso a los opositores, pero los tomas en cuenta, cosa que no hace la derecha, ¿no? Entonces es el momento de decirle a todo el mundo: sumemos, levantemos la voz y propongamos. O sea, hacer una sociedad proactiva, que se llama, ¿no? No nada más que propone y no hace, o que nada más hace y no propone, sino proactiva y que entre en un esquema diferente. Bien. Y este foro va a seguir trabajando, ¿va a sacar algún documento? ¿Cuál es la idea? Sí, ya se empezaron a generar propuestas y lo hicimos con mesas de trabajo divididas, un poco para legislación, un poco para políticas públicas y demás. Y la idea es, bueno, seguir trabajando. Queremos hacer un par de foros regionales para llegar a otras comunidades. En este del miércoles vinieron compañeras de algunas otras comunidades, pero preferimos mover al foro hacia otros rumbos. Entonces queremos hacer un par más para dar el vislumbre de la situación de cómo está, especialmente la situación de las mujeres, pero más amplio que yo, porque la equidad incluye a varones y mujeres. Entonces ¿qué tenemos que hacer al respecto? Sacar un documento muy formal con la voz de la diversidad de las mujeres para presentárselo a Graco con propuestas. Muy bien. Oye, y hablando de ti, o sea, fuiste suplente en este en esta legislación y pues aquí en Las Brujas de Venus tuvimos la oportunidad de compartir los grandes logros. Yo siempre lo dije que era un orgullo saber que había alguien haciendo balanza, y me refiero especialmente a ti, no a las diputadas de izquierda, ¿no? En mi visión muy particular, sino a ti, ¿no? O sea, tú como suplente, no solo en esos 3-4 meses que estuviste en el puesto tal cual, cuando Tania Valentina estuvo en campaña, sino que fuiste una parte fundamental durante su legislatura, ¿no? Y a veces no salía tu nombre quizá, pero la chamba estaba. ¿Qué sigue para Adriana Mujica? Bueno, ahorita estoy en la comisión de transición de entrega-recepción del Instituto de la Mujer, justamente. Somos 4 compañeras que estamos trabajando en equipo, Natsile Carranco, Ivonne Velasco y Magua Becerril y yo, para esta entrega-recepción. ¿Qué sigue? Pues supongo que será a lo mejor integrarnos ahí, esto lo decidirá Graco, pero ahorita es hacernos cargo de esta entrega-recepción, de recibir a este instituto, de reformular la visión del instituto, de planteársela a Graco y de quizás en un momento determinado ya entrar directo en el instituto a trabajar desde ahí como gobierno, ahora desde el lado del Ejecutivo. Pues esto que son nuestros sueños y nuestra chamba de hace chorrocientos 25 años, ¿no? Yo les decía, a mí me tocó en el 75 el Año Internacional de la Mujer a los 17 años de edad, y descubrir este mundo de que, órale, las mujeres tenemos un chorro de cosas que hacer para lograr una igualdad. Y entonces, bueno, pues desde entonces traigo arrastrando muchos sueños y muchas cosas que he ido poniendo en la mesa cada vez que puedo desde diferentes espacios. Y ahora pues posiblemente sea desde el espacio del instituto, ¿no? En esta visión igual de que el instituto no es una directora, de que el instituto son una serie de personas que hacen una institución trabajar. Y entonces yo espero que las 4 nos integremos en este instituto, más allá de cuál es el cargo de cada cual. Me parece que es fundamental pensar en perfiles y en especialidades y en conocimientos y en experiencia para definir las posiciones de los cargos, pero me parece que ahorita somos un equipo maravilloso, que tenemos, yo digo, somos como piezas de un rompecabezas. Ninguna es un rompecabezas completo, ¿no? Entonces todas somos una pieza diferente que armamos un gran rompecabezas, y entonces, bueno, para mí lo ideal sería que este rompecabezas se integre después al instituto. A mí me gusta mucho esta parte de, o sea, tu trabajo en los espacios públicos, en el movimiento social, como activista, es de todos los días, es tu forma de vida. Pero esta posición que compartimos de sí en la calle, sí en las marchas, sí con la gente, pero si no se entra a las instituciones, ¿de dónde quieres transformar, ¿no? Y esto lo digo, por ejemplo, en este dilema que se creó con la entrada, por ejemplo, de la compañera Sunen al equipo de Graco, que pues hubo comentarios agresivos, violentos, de que se había vendido, ¿no? Y es lo que pasa siempre con la gente que trabajamos en el movimiento social, y que de repente surge esta oportunidad, estas oportunidades de las que hablábamos, de entrar a las instituciones, y de cómo es cierto, o sea, mucha gente ha demostrado que se sube un tabique de poder y se marea, ¿no? Eso es cierto, pero la importancia de incidir, de no solo ir a marchar y manifestarte, que esto, y digo, lo aprendí de ti, no necesitas dejar de hacerlo, ¿no? O sea, no necesitas decir, bueno, ya no voy a las marchas porque ahora estoy en el Congreso. Yo te veía en el Congreso y te veía en las marchas. Entonces, ¿qué opinión puedes dar a la gente que nos escucha, que muchas veces tiene esa, no por juzgarlos, porque es una visión que se tiene, y que a lo mejor sin conocer a gente como ustedes, pues sí puedes llegar a pensar, bueno, o sea, ¿de qué se trata? Si es contra lo que luchaste, ya estás ahí, ¿de qué manera? Y la importancia de que sean mujeres también quienes entren en esas instituciones. Mira, yo creo que lo primero que le diría a esta gente es que sería muy bueno que no se casaran o no se pusieran la camiseta de oposición. La lucha social, cuando un gobierno está del otro lado, nos lleva a ser oposición. Pero tenemos que también aprender que podemos no ser oposición, que podemos ser gobierno. Y hay que cambiarnos el chip de la cabeza. No tenemos que permanecer en la oposición. Podemos hacer uso de estas instituciones desde la visión del compromiso social. O sea, yo no voy a un cargo por el sueldo quincenal. Yo voy a un cargo por lo que desde esa institución puedo hacer de la visión social que ya tengo. O sea, voy a implementarla, voy a imbuirlo, voy a contaminar a la institución de mi visión social, ¿no? O sea, vamos a pegarles la gripa revolucionaria, pues, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo. Yo creo que el problema en parte de muchas personas, y sin querer, ojalá no lo tomen a mal, pues, ¿no? Sin quererlas criticar desde un sentido no propositivo o que divida, es que en México no hemos o hemos tenido poco la posibilidad de gobernar. Y entonces no hemos aprendido que se puede. Pero hay muchos países socialistas, hay muchos países que han dado la vuelta desde esa vía electoral, a fin de cuentas, para llegar al poder. Aquí tenemos a un subcomandante Marcos con una lucha zapatista que nos jaló a muchísimos en el apoyo de la lucha social, de esta visión, pero muchos nos jaló hasta el fondo de decir, y no queremos el poder. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Yo sí quiero el poder. No el poder para mí, sino el poder para la sociedad, el poder para el pueblo, el mandar obedeciendo. Entonces tenemos que entender que podemos hacerlo. Nosotras como feministas en el 2008 nos cambiaron la ley, el segundo constitucional, para impedirnos el derecho a decidir de las mujeres en las causales que estaban en el Código Penal. Y algunas dijimos en ese momento, la próxima vez estaremos adentro, ¿no? Y entonces estuvimos adentro. Y estuvimos adentro para luchar por lo que se pudiera. No logramos todo lo que quisimos, pero pudimos incidir. Y es esta visión de decir, no tengo por qué ser permanentemente oposición. Tengo sí, que no, no vamos a pasar toda la vida marchando. O sea, porque no marchamos por marchar. O sea, no marchamos para ser los marchistas. Marchamos para transformar. Cambiar las cosas, para transformar las cosas. Entonces, si ahora la oportunidad está del otro lado de transformarlas, yo les digo de repente a los taxistas, ¿no? Que dicen, ay, es que está cerrado el centro porque hay otra marcha. Digo, sí, pero si hubiera un gobierno sensible y con visión social, no habría tantas marchas. Porque estaría solucionando los problemas, estaría escuchando a la sociedad y poniendo las soluciones. Esa es la oportunidad que tenemos ahorita. Y eso es lo que tendrían que entender muchos de los que están criticando a quien entra y se integra a decir, hagamos desde adentro. Yo creo que es muy valioso, yo creo que fue muy valiente la compañera porque además sabía seguramente a lo que se iba a enfrentar. Y se va a enfrentar, y nos hemos enfrentado. Digo, yo tengo gente que conozco y gente cercana que casi me dejó de hablar cuando entré de diputada suplente porque casi como que yo ya era la apestada, ¿no? O sea, la traidora, o me había contagiado de no sé qué virus, Bueno, demostré durante 3 años que me sigo vistiendo con pantalones de mezclilla y sigo marchando y sigo luchando y que desde adentro también hice todo lo que pude. Eso es lo que tendríamos que ver como ventana de oportunidad, como posibilidad, pero además como de verdad madurar nuestros compromisos. O sea, mi compromiso social tiene que madurar a hacerlo también la revolución dentro de la institución. Y entonces tengo que entrar al instituto a revolucionar el instituto para que no sea un instituto que casi, y en algún momento lo intentaron, ponerle de la mujer y la familia, ¿no? Entonces, bueno, démosle la vuelta hacia el otro lado. Y si no entran ustedes, pues entonces entran las otras. Digo, el espacio está. Alguien va a entrar, alguien va a entrar y no sabes quién va a entrar. Y entonces hay que entrarle y hay que tener esa madurez de decir sí le entro, sí lo asumo y sí voy por allí, ¿no? Estamos ahora en la asamblea del 132 Cuernavaca, estamos estudiando a Mao Zedong y dice, lo acabo de leer hoy, el Partido Comunista se creó para que bajo ciertas condiciones desaparezca el Partido Comunista. y deje de ser necesario. Sí, o sea, los partidos comunistas de origen, lo que buscaban en la concepción era el poder gubernamental para transformar la sociedad. No puedes cambiar un sistema social desde la oposición. Puedes lograr algunos cambios, pero el sistema social de fondo no lo puedes cambiar a menos que entres al sistema social para hacer los cambios. Entonces, tenemos que entrarle, o sea, el Partido Comunista Mexicano, yo fui militante del Partido Comunista en mi adolescencia, cuando todavía existía, me tocó su transición a dejar de ser Partido Comunista, pero sí, claro que veía esto como una posibilidad de lucha, como lo vio Mao, como lo vio Trotsky y Stalin con todas sus diferencias, ¿no? Como lo vieron muchos, y decían, hay que llegar al poder, hay que llegar al poder, porque solo desde el poder puedes cambiar al propio poder. Desafortunadamente, efectivamente, hay gente que se corrompe con el poder, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta y muy en la mira, y decir, hay que modificarlo, no hay que dejar que te suceda, hay que hacer como decían que tenían los emperadores romanos, una gente que estaba constantemente junto a ellos, hablándoles a la oreja para decirles, recuerda que eres mortal, ¿no? Pues estás en el poder, pero no eres el don plus ultra, no cambies y date cuenta que sigues siendo el mismo ser humano que come, duerme, sueña, vive, siente. No te creas el cargo que eres, ¿no? Y eso también hay que aprender, porque efectivamente hay gente que se marea con el tabiquito o con la hoja de papel, o sea, ¿no? Así de delgadito que sea, pues, ¿no? Pero es parte de una transformación que yo creo que cuando tienes la conciencia social desde la izquierda profunda, no te sucede. Te sucede cuando eres un pseudo izquierdista, que no tienes el compromiso de fondo, que no tienes el corazón a la izquierda y la sangre roja, ¿no? Cuando sí lo eres en las convicciones más profundas y lo llevas a los hechos cotidianamente, entonces puedes transitar por el poder sin enfermarte de poder y sin que el poder te transforme o te pervierta o te corrompa o ese tipo de cosas. Pero tenemos que lucharlo, y para eso necesitamos además toda una sociedad que nos lo esté diciendo y nos lo esté marcando y nos diga, ya cambiaste, bájale tantito, tú no eres tu cargo, tú sigues siendo tú el cargo, esa parte. Pues te agradezco mucho, Adriana, siempre es un placer tenerte, que seas una bruja de este aquelarre, te lo agradezco mucho, y ya estaremos viendo tu trabajo, ojalá que siempre compartas con las brujas de Venus lo que vayan haciendo en este foro, los resultados, y lo que venga después, pues las brujas ahí están. No, yo les agradezco tomarme en cuenta como bruja, yo me siento bien bruja de Venus y de todo este espacio, y pues sí, de cara a la sociedad estaremos contándoles los pasitos, los atorones, los obstáculos y todo lo que vaya sucediendo en el camino, y esperando que se sumen a este esfuerzo. Muchas gracias. Pues ahí estuvo esta charla tan amena, más que entrevista fue plática con Adriana Mújica, a quien le agradezco otra vez su participación en Las Brujas de Venus. Recordarles que los jueves a las 8 de la noche se está transmitiendo el programa Yo Soy 132 Cuernavaca, también a través de la página www.radiochinelo.mx, y bueno, decirles que este programa, como todos los anteriores, estará en nuestro blog particular lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, para quien no haya tenido oportunidad de escucharlo en vivo, pues ahí pueden escuchar todos los programas anteriores. Ya nos vamos a quedar con música de Tania Libertad, de la segunda parte de este disco, Tania, 50 años de libertad, que por cierto va a estar en el Festival Cervantino, ya en octubre. Así que bueno, nos quedamos con música de Tania Libertad, esta extraordinaria mujer. Y pues con esto terminamos la transmisión en vivo. Recuerden que esta parte posterior de música, pues es programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro, que programa música de mujeres para complementar este espacio de Las Brujas de Venus. Agradezco a toda la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, Marco Ruiz, Juana La Loca, la familia Cano, a toda la familia Cano, a Karina, a Lilian, a Gabriela Mondragón, a toda la gente que constantemente nos escucha, nos sigue, y recordar también que nos puede seguir a través de las redes sociales, me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook, pues para tener comunicación constante, no solo a lo largo del programa, sino durante toda la semana,